usted salirme del pastel. Una sorpresita a la generación joven. Vuélvalo a hacer. Salirse del pastel. Una sorpresita a la generación joven. Yo soy señor. Pues sálgase del pastel.